Esa gente que los quiere, les cantamos con amor. Esa gente que los quiere, les cantamos con amor. Esta cumbia muy bonita, con su ritmo tropical. Esta cumbia muy bonita, con su ritmo tropical. El grupo Escapulario es el que le está tocando. El grupo Escapulario es el que le está tocando. Con su ritmo muy alegre, a todos hace bailar. Con su ritmo muy alegre, a todos hace bailar. En Santa Elena Guerrero, el grupo se organizó. En Santa Elena Guerrero, es un pueblo tan hermoso que nunca lo olvidaremos. Es un pueblo tan hermoso que nunca lo olvidaremos. Si los quieren conocer, con gusto los invitamos. Si los quieren conocer, con gusto los invitamos. En su feria regional, que con años se festeja. En su feria regional, con años se festeja. La Virgen de Guadalupe, con fecha 20 de enero. La Virgen de Guadalupe, con fecha 20 de enero. Con gusto los invitamos a Santa Elena Guerrero. Con gusto los invitamos a Santa Elena Guerrero.